Hablamundo. Hola sardinos y sardinas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3760 y aquí seguimos un día más, como siempre, dignificando la música y entregándote un puñado de maravillosas canciones, melodías estupendas de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso de los muy grandes, de los muy muy grandes para todos y cada uno de vosotros, de Paco Pepe Gil. Encantado y feliz un día más de estar a vuestro lado. Y empezamos con el toque navideño que nos trae en este caso Ank Ford desde Suecia. La canción There Goes My Baby. Arvidsson Nilsson y su banda, su Ank Ford Andersson, es una banda sueca que este año ha sacado un disco buenísimo a través de Beluga Records y que aquí hemos estado pinchando bastante y todavía seguirán sonando varias canciones más. Mientras tanto nos llega este tremendo villancico del Ghost My Baby que han publicado para conmemorar las navidades de este año 2019 que ya se termina y que ellos apuestan por ser una de las próximas bandas más interesantes que nos vendrán en los próximos tiempos. Ank Ford suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, en un programa que tenemos llenito de novedades y de grandes canciones. Esta no es una novedad porque ya habíamos oído una canción de este EP publicado por el sello madrileño Jarama 45 RPM Records. Ellos se llaman The Exbats, vienen desde Arizona, desde Bisbee, y habíamos escuchado la cara A de este precioso EP. Es un single 7 pulgadas, un EP 7 pulgadas con 3 canciones. Habíamos oído la cara A, I'm a Witch. Bueno, pues nos quedaban las otras dos. Bueno, pues vamos a oír una de ellas, que se titula 2027, y ahí están Inez McLean tocando las baterías y cantando, su padre Ken McLean a la guitarra y el señor Bobby Carlson al bajo, sonando fuertes, potentes, poderosos y muy punk. Expats. Buenísima canción, muy potente, los Exbats, este trío, con una chica muy joven cantando y tocando la batería, que ha publicado el sello Jarama 45 RPM Records. El EP se titula I'm a Witch, como la cara A, y en la cara B viene esta gozada 2027, que bueno, pues anuncia lo que será el año 2027 si es que esto sigue en pie. En fin, una banda de punk power pop mezclado bastante interesante. Exbats suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Nos vamos a ir hasta esas islas maravillosas que son las Baleares, porque desde allí, desde Palma de Mallorca, nos llega esta banda que se llaman Ceremony, que han sacado un disco, un EP con 4 canciones titulado The Reaction, buenísimos, que ya hemos escuchado una, pues qué menos que seguir escuchando esta gozada de disco. Mr. Wise, cancionaca de Ceremony. Yeah. Tremendo, tremenda canción, Mr. Wise, de los mallorquines, de Palma de Mallorca, Ceremony, que han hecho este cuarteto, ha hecho un cancionón tremendo en un disco tremendo. El álbum, el EP, que es un EP con cuatro canciones, se titula The Reaction, esta es la segunda que escuchamos. Mr. Wise, una maravilla, una auténtica maravilla. La publicación ha correspondido a un sello que se llama Cero en Conducta Records, lo ha sacado en edición muy reducida, una tirada muy cortita, 250 copias, así que hay que hacerse con ella. La portada está muy chula y el disco una gozada. Canciones, todas ellas escritas por el propio grupo, por Ceremony, que son realmente buenos, han mejorado muchísimo y este disco es la bomba. The Reaction, Ceremony, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de un montón de emisoras físicas como Happy FM, con muchas radios por toda España repartidas con distintas frecuencias en cada localidad, y en su buena programación está Plástico Elástico. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo en Radio Villalba, en Collado Villalba, también estamos en Onda Pedriza, en Manzanares el Real, y también estamos en Radio Soto, en Soto del Real, las tres con muy buena programación, y ahí está Plástico Elástico. Y fuera de la Comunidad de Madrid, estamos también en Navarra, en el bonito pueblo de San Adrián, a través de Rebote FM, una emisora estupenda. También es una buena emisora en Radio Vacío, que está en Valencia, en Sot de Chera, y también es magnífica en Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas suena Plástico Elástico. Y seguimos con lo nuevo de Lenny Flowers, que le tenemos vigiladísimo, controladísimo. Aquí tienes su nuevo disco, se titula Home, es un álbum y se abre con esta preciosa canción, Running. Lenny Flowers, el tejano, Lenny Flowers. I don't wanna say it, and you don't wanna hear it again. But I've been running in a circle, trying to buy the story an end. But then I had so much going on, stayed in one place for too long. Now the feeling's almost gone. But between all that and this, there's a few things that I miss, but now they're gone. I've been stuck here in a moment. Lenny Flowers, qué bueno es este tío, qué grande es el señor Lenny Flowers. Aquí le teníamos con una canción incluida en su nuevo álbum que se titula Home y del que ya habíamos ido anunciando y que ya habíamos oído incluso una canción, un single que sacó el sello Big Steel Records y que decíamos, anunciamos hace muy poquito, además hace un par de semanas como mucho, y que anunciábamos que iba a estar esa canción dentro de este álbum Home. Bueno, pues aquí está el álbum publicado por Spider Pop Records, Lenny Flowers, un musicazo, un tejano que hace power pop con un punto muy especial, muy dulce, muy, muy sentido. Él viene desde Kennerdale, un tipo maravilloso. Lenny Flowers, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esta gente se llama The Courtiners y hacía como 4 años que no sabíamos nada, pero nada de ellos. Esta banda se grababa antes para el sello, distribuía Pías, era distribución de Pías. Ahora es con Inexion Records y tienen un álbum preparadito, sale el 17 de enero, se va a titular More Again Forever, más, otra vez, para siempre, y tiene una pinta maravillosa. Esta gente viene desde Manchester y su avance suena así, con esta canción, Better Man, The Courtiners. Whatever that is, it's slightly disconcerting. No direction, no set plan. I'm trying to be a better man. El próximo 17 de enero sale a la venta este disco, el nuevo trabajo de los Courtiners. El nuevo álbum se va a titular More, Again, Forever. Y bueno, pues eso, el viernes 17 de enero estará a la venta a través del sello Ignition Records. La canción que nos han adelantado es esta maravilla que nos recuerda un poquito a los Stone Roses, a los REM. Se titula Better Man y es una auténtica maravilla, y por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con la música de una banda de Almería que se llaman Galaxina, que también tienen preparado un nuevo disco. Será un EP que sale en marzo del próximo año, o sea, queda tiempo de sobra. Se lo va a sacar Clifford Records, el sello almeriense, y bueno, pues el cuarteto viene desde Berja, y es una ciudad muy bonita, un pueblo muy bonito, pegado casi a San José, al otro lado de la carretera, una montaña, un sitio estupendo. Y bueno, pues ellos tienen preparada esta canción que se titula Irix y que la podéis disfrutar ya vosotros, oyentes de Plástico Elástico. Galaxina, Iris. Ahí estaba Galassina, desde Almería, desde Berja, una banda que hacía mucho que no sabíamos de ella, que parecía que estaban ya un poco desaparecidos, pero mira, han vuelto y con canciones tan buenas como este Irix, que estará incluido dentro de ese EP que publicará Clifford Records el próximo 20, bueno, 20 no, en marzo del año 2020, no el 20 de marzo, sino el año 2020, un día de marzo, y sonará aquí antes todo en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una banda mod estupenda que vienen desde Portland, desde Oregón, y que se hacen un sonido muy mod. Ellos son muy modis, pero son de allí, de Estados Unidos. Ellos se llaman Raf, Raf Mod Band, y tienen un nuevo álbum que se titula Split Town, que lo ha sacado evidentemente su sello habitual Time for Action, y bueno, pues aquí tienes una canción ya de adelanto y de gozo, una canción que se titula Want You to Know. Ellos son Raf. Ahí estaban los Raf, una banda muy mod. De hecho, han sacado un vídeo con esta canción que también es muy mod. Salen con su Rickenbacker, sus trajecitos, en fin. Y en un autobús de dos pisos en inglés, imágenes. En fin, muy, muy modis ellos. Y bueno, pues este es su nuevo álbum que se titula Split Town, y que lo ha publicado el buen sello alemán Time for Action, Tiempo de Acción, Raf, Want You to Know. suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, musical digital dedicado al pop, o a saltomataradiorock.com, musical digital dedicada al rock. Estamos también en dos radios digitales locales, asturianas en este caso, radiopra.nava y Radio El Séptimo Cuervo, las dos estupendas, y también estamos en pasiondeportivaradio.com, otra buena emisora digital que tiene mucho que disfrutar en ella, deporte y música. Y esto es Plástico Elástico.es. Seguimos con lo nuevo de una banda que también graba para Time for Action. Han sacado un single. Ellos vienen desde Austria y se llaman Portobello Express. Son también bastante mod, psicodélicos, en fin, un poquito de esa onda. Tienen un single que en la cara B viene este pedazo de canción que se titula Sight, y bueno, disfrutar de ello. Son dos chicos y dos chicas y se llaman Portobello Express desde Viena. We'll be right back. Ahí estaban los Portobello Express, este cuarteto que procede de Viena y que en sus filas pues está Happy Betty, que es la cantante y bajista que en su momento y que ha estado tocando con Victorians, ella es de origen italiano. De Viena viene Patrick, aunque están asentados en Viena, viene también Patrick Neil, que es de la legendaria banda austriaca The Jaybirds, y con ellos pues hay dos músicos estupendos como son Danny Bianchi, que estaba en Early Grey, que también han sonado alguna vez en Plástico Clásico, y de Norbert Zielder, que había pasado por Robert Rothiffer y por Glorious Rags. En fin, es un cuarteto con un sonido bastante sesentero, psicodélico, un poco modi también. Portobello Express se llaman. La canción Side, cara B de su estupendo sencillo. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una banda que vienen desde Australia, que se llaman The Brit, y que habían sacado un single que no nos enteramos de su publicación allá por abril de este mismo año, y que, mira tú por dónde, nos hemos enterado porque un sello, Aldora Britain Records, un sello que está en Rothley, en el Reino Unido, pues ha sacado un recopilatorio que se llama Can You Feel It, y en donde están, por ejemplo, esta gente, The Brit, con este cancionón tremendo titulado Broken Toys. De todas maneras, el recopilatorio es una maravilla, pero aquí están los Brit con este Broken Toys. All our lives are filled with broken toys. Broken toys from all the girls and boys. There's no need to break them, to break them anyway. Broken toys will be the price we pay. We must try to mend these broken toys. Remove the sadness and replace with joy. It's time to make a stand. We must show them that we care. Broken toys are not the dreams we share. The backyard shed is full of broken toys. Hidden under beds, they make no noise. We don't throw them out, we just pack them all away. Saving them up for a rainy day. The garage is full of broken toys. Once they worked, but now they have no voice. We don't have a choice, we must give them back their sound. Broken toys no more on broken ground. Now that we have fixed the broken toys, smiling faces on the girls and boys. Now life's so much better, the children are our friends. Fixing broken toys has made amends. Simplemente maravillosa esta canción de The Brit, la canción Broken Toys, una banda que viene desde Australia, que son tres, guitarra, bajo y batería, y cantan dos de ellos, y que hacen este sonido tan delicioso y tan maravilloso. Bueno, pues esta canción, que ya digo, lo sacaron como single allá por abril más o menos, está incluida dentro de un estupendo recopilatorio titulado Can You Feel It, que ha publicado el sello Aldora Britain Records, un sello que acabamos de conocer y que resulta que han sacado tres recopilatorios en un pispás. De hecho, este lo han sacado ahora en diciembre, pero sacaron otro en noviembre y tienen otro anterior que es también de principios de octubre, finales de octubre, principios de noviembre. O sea que en noviembre han sacado dos recopilatorios. Es música optimista, positiva, colorida y de todo tipo: Britpop, folk pop, power pop, garaje, sunshine pop, en fin, de todos los popis que puedas imaginarte. Presentado hoy y oiremos muchas más canciones de este recopilatorio de Aldora Britain Records. Can You Feel It? Hoy con Brett y con este Broken Toys. Seguimos con Coque Belda, que ha participado en un recopilatorio maravilloso, bueno, un recopilatorio, un disco de tributo al gran Paul McCartney. Se titula An Indie All Stars Tribute to Paul McCartney. Hay un poquito de todo, pero sobre todo lo que más nos interesa es que está Coque Belda, que ha hecho una estupendísima versión junto a Roque Esteban y Coque Roque, y la canción que han elegido, pues una maravilla, este Uncle Albert Admiral Halsey, Coque Belda tocando, cantando Paul McCartney. So sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. But there's no home left to hold, and I believe I'm gonna across the sky. Coquebelda, con la ayuda y la participación de su amigo Roque, Coque Roque, en tiempo, y haciendo esta versión de Uncle Albert, Admiral Halsey, una canción que hizo Paul McCartney y que incluyó en su álbum, bueno, está compuesta por Paul McCartney y un poquito de Linda McCartney, que estaba incluida dentro del disco Ram del año 1971. Una maravillosa de esas maravillosas canciones de Paul McCartney, donde, bueno, hay dos canciones o 75 podía haber hecho. En fin, Coque la hace muy bien y se vuelca en los arreglos y en todas esas cosas que él domina a la perfección. Y suena aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, aquí está lo nuevo de Wild Feathers, la banda de Nashville, Tennessee, que tienen un nuevo single, una canción compuesta por Eric Church, un cantante de música country estadounidense de Great Falls, y que ellos han tomado para hacer su single y seguir ahí en activo. Esta gente no para. The Wild Feathers con este Jacksonville to Jackson Hole. Una magnífica, fantástica canción. We were truck stop hopping junkies, cherry coke popping funkies, hooked on heat lamb chicken and caffeine. It was gas up and away we go, surfing the waves on the radio. You look like a girl in a magazine. And we rocked as we rolled, went from sunshine to snow. It was look out below, up on Copper Mountain. We were free as the wind, didn't want it to end. Was it love we were in, but we had it surrounded. Yeah, I still take that trip down memory road, from Jacksonville to Jackson Hole. We couldn't keep our hands off each other, couldn't stop saying redneck mother. We were third-rate romance, low-rent rendezvous. Made a cash call from Omaha, with our backs up against a hole in the wall. Put your old man's money to bad use. But we rocked and we rolled, went from sunshine to snow. It was look out below, up on Copper Mountain. We were free as the wind, didn't want it to end. Wasn't love we were in, but we had it surrounded. Yeah, I still take that trip down memory road, from Jacksonville to Jackson Hole. Yeah. we got back to the Sunshine State. Could see it in your see a little smile. We'd seen the last of New Orleans. No sitting back to Steamboat Springs. But damn girl, show fun for a while. Cause we rocked and we rolled. Went from sunshine to snow. It was look out below. Up on Copper Mountain. We were free as the wind. Surrounded, yeah, I still take that trip down memory road. From Jacksonville to Jackson Hole. Oh, we went from cold to hot and hot to cold. From Jacksonville to Jackson Hole. Los White Feathers, la gran esperanza de ese sonido americano que tanto nos gusta aquí en Plástico Elástico y que sé que a vosotros también nos encanta. Nuevo single, Jacksonville to Jackson Hole, son buenísimos, hacen un montón de voces, tocan bien, son sólidos, en fin, es un pedazo de banda. Por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con lo nuevo de Nada Surf, que también tiene nuevo disco. El álbum saldrá el 7 de febrero, lo va a sacar City Slam Records, se va a titular Never Not Together y aquí tienes un avance, esta canción que es una delicadeza, Looking for You, Nada Surf. In the middle of the sleeping sun, the sea sings through one window. It takes its time, stands nearby, till I get down to zero. Como veo que el tema es largo y que tenía ahí una introducción un poquito así, pues voy a echar un poquito para atrás y voy a ponerlo después de la introducción y nos vamos a despedir con esta estupenda canción de los Nada Surf, que ya digo, sacan el nuevo disco el próximo 7 de febrero. Estarán como siempre haciendo sus canciones, luego se van de gira por Estados Unidos a principios de año y es posible que luego a lo largo del 2020 vengan de gira por España y bueno, pues tengan unas actuaciones por aquí, por Madrid, por todo eso, presentando este nuevo disco Never Not Together. Sale el 7 de febrero y lo saca City Slam Records. La banda, con Matthew Cobbs cantando, Daniel Lorca tocando el bajo, Ira Elliott en la batería, los tres haciendo voces de maravilla. Bueno, pues con ellos te dejo, con esta canción. Te recuerdo que tienes que visitar nuestra web plásticoelástico.es y escucharnos, porque sin ti, porque sin vosotros no somos nada. Ahora, sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Aquí tienes a Nada Surf. In the middle of a sleepless night, it sneaks in.